Sabes lo que siento yo por ti, desde el momento en que te vi, sentí que eras toda para mí. Sabes, una noche de pasión invadió mi corazón y un castillo en las nubes se formó. Sentí que eras toda para mí, para mí.